Gracias por venir. Gracias a Sonema por invitarnos. Y bueno, vamos a hacer una pequeñita muestra de algunos cacharrines o juguetitos que hemos ido construyendo con, pues con las manos, la electrónica, un poco hazlo tú mismo, hazlo con tus amigos, amigas. Y es un placer pues estar aquí con todas vosotras. Gracias por venir. Y sentimos mucho haber tardado tanto. Es mucho cable que tenemos que conectar siempre. Entonces...